Espacios del futuro. Llevar las ciudades inteligentes de los planos a la realidad parece tan utópico como futurista, pero ya se han dado los primeros pasos en varias partes del mundo y muchas empresas están participando en este esfuerzo. En 2014, Intel, IBM, Cisco, General Electric y AT&T integraron el Consorcio Industrial de Internet, con el que buscan mejorar el acceso público y privado a las grandes bases de datos y mejorar la integración de los ámbitos digital y real en las urbes. Uno de los frutos de esta alianza se puede observar en la ciudad sudcoreana de Songdo, cuyas autoridades pretenden conectarlo todo: personas, autos, edificios y redes de energía. Con apoyo de la compañía Cisco, buscan también instalar sistemas de video para teleconferencias en cada hogar, escuela y entidad pública dentro de sus límites territoriales. Songdo integra con las nuevas tecnologías para enlace digital los elementos tradicionales de otras urbes: un parque central como el de Nueva York, una casa de la ópera como la de Sydney y un canal al estilo Venecia. Los ciudadanos pueden interactuar desde cualquier edificio, a través de pantallas, sin reemplazar los encuentros directos. Otro ejemplo es Masdar, en Abu Dhabi, el mayor de los Emiratos Árabes Unidos, una ciudad en medio del desierto que comenzó a construirse en 2008 bajo la dirección del estudio del arquitecto británico Norman Foster. Masdar fue concebida como la primera urbe sustentable del mundo, con la ambiciosa meta de reducir a cero sus emisiones de carbono. Para materializar esta ciudad, los constructores combinaron recursos y tecnologías modernos con otros del pasado. Por ejemplo, construyeron carreteras pequeñas, propias de la época de los carruajes, que ayudan a mantener el microclima y la circulación del viento, pero escogieron fuentes renovables de energía, eólica y solar, para proveer electricidad y refrigeración. Guadalajara Digital. En el Parque Morelos de la capital de Jalisco, este año se inició con apoyo del gobierno federal la construcción de la Ciudad Creativa Digital, CCD, que congregará empresas de cine, televisión, videojuegos, animación digital, medios interactivos e internet en una especie de 180 hectáreas. El plan maestro de la CCD, elaborado por el arquitecto Carlo Ratti, consultores internacionales y expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, contempla la renovación del Centro Histórico de Guadalajara en áreas como diseño urbano, infraestructura, movilidad, sustentabilidad y tecnologías interactivas. En México, según el ingeniero Buitrón, no es necesario partir de cero ni cambiar toda la configuración de una urbe para hacerla inteligente. Su transformación puede comenzar instalando en los vecindarios sistemas de alumbrado que respondan a las condiciones de luz o servicios de recolección de basura que operen en forma programada vía Internet. Este es el modelo en el que se basará Ciudad Maderas, que inicialmente abarcará unas 400 hectáreas de superficie con espacios abiertos e interconectados pensando para una población de hasta 100.000 habitantes. El complejo, financiado con recursos de los gobiernos federal y estatal, alojará una universidad, un hospital y un grupo de empresas dedicadas a generar nuevas tecnologías. Buitrón, quien preside el Consejo Nacional de Clústeres de Software y Tecnologías de la Información, señala que la finalidad es buscar las mejores condiciones y la mejor calidad de vida para los habitantes. Este desarrollo queretano ha sido catalogado como la primera ciudad inteligente del país, aunque existen otras iniciativas sustentadas, sobre todo la expansión de la conectividad y las tecnologías digitales, que se han definido de manera similar en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. Buitrón señala que Ciudad Maderas tiene el aval de una asociación no gubernamental llamada Territorios del Mañana, la cual registra las mejores prácticas que conforman una ciudad inteligente. Sin embargo, aclara que cada ciudad es diferente no solo en su ubicación geográfica, sino en su densidad de población, infraestructura y recursos. E incluso dentro de sus propios límites puede tener distintos usos de suelo, por lo cual no es posible comparar los modelos aplicados en diferentes localidades. No se hará copy-paste, sino que se buscará documentar las experiencias exitosas para llevarlas a otras partes del país, anticipa el ingeniero mexicano. ¿Ciudades para todos? Una de las mayores críticas a los modelos de ciudad inteligente es que son inaccesibles para los habitantes de clases medias y bajas, las cuales, en principio, podrían quedar excluidas del desarrollo. Así lo ha expresado, por ejemplo, el antropólogo Nicholas Simcic, del programa Ciudades del Futuro de la Universidad de Oxford, quien alerta sobre el riesgo de que se fomente un apartheid de clases sociales. El académico, quien ha cuestionado algunos aspectos del plan del gobierno egipcio, anunciado este año para construir una nueva capital modernizada que supere a la histórica El Cairo, también alerta que las nuevas ciudades con frecuencia se quedan cortas en el objeto de dar empleo a sus habitantes más pobres, así como sistemas de transportes adecuados que les permiten desplazarse desde las zonas periféricas. Otro argumento en contra es que cuando los gobiernos intervienen en estos proyectos de nuevas metrópolis, suelen utilizarlos con fines propagandísticos y generar falsas expectativas de sustentabilidad que en la práctica muy pocas veces se materializan. Ante estas críticas, Buitrón responde que la necesidad de los habitantes no deben pasarse por alto y menciona que la nueva ciudad queretana no será exclusiva para ricos, pues habrá servicio de transporte público y empleos de base tecnológica para los residentes. Desafíos. América Latina es la segunda región más urbanizada del planeta, con una tasa de urbanización que pasó de 64% en 1980 al 79% en 2010. Y de seguir esta tendencia, aproximadamente el 87% de la población de la zona vivirá en ciudades en el año 2050. Además, el 82% de la población de América Latina habita en zonas costeras de baja altitud, muy vulnerables a las lluvias, las inundaciones, los deslaves y los huracanes. Todos estos desafíos deben tomarse en cuenta para impulsar modelos propios de desarrollo, que se ajusten a las necesidades económicas, sociales, geográficas, políticas y demográficas de cada urbe, señala por su parte Busquela. Como respuesta a estos desafíos, se creó la iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles en América Latina y el Caribe, que impulsa la transformación de urbes de tamaño intermedio, con poblaciones de entre 100.000 y 2 millones de habitantes. El Banco Interamericano de Desarrollo, que aporta recursos técnicos y financieros para tal fin, estima que estas metrópolis tendrán un mayor crecimiento económico y demográfico en los próximos años. Tres urbes mexicanas, La Paz, Jalapa y Campeche, ya estaban incluidas en la iniciativa, y este año se integraron dos más, Toluca y Puebla. La iniciativa contempla aspectos como sustentabilidad ambiental, desarrollo urbano, solvencia fiscal y prácticas de buen gobierno, y permitirá a las ciudades identificar y evaluar sus principales problemas para después buscar las mejores soluciones. Pero por avanzada que sea toda su infraestructura física y tecnológica, por amplia que sea su conectividad, la ciudad inteligente debe proveer mejores servicios y elevar la calidad de vida de sus pobladores. De lo contrario, no se considera como tal. Opina Mauricio Busquela. Fuente: Guillermo Cárdenas Guzmán, 2015. Ciudades inteligentes. Septiembre 21, 2015, de revista ¿Cómo ves? UNAM. Sitio web: www.comoves.unam.mx.